sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, en el cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval, gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Hasta Dios está lejano. Sangras por dentro. Todo buen cuento, todo es fingir. Por favor, tramado, crujitante o Jesús. Dame fiesta y de tu hermano se te cuelga de la coro. A ver este loco.